Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Qué gusto saludarlos, mis estimados amigos radioescuchas. Síganos a través de Twitter, Facebook, Instagram. Recuerden que ahí estamos con todas las noticias en nuestro portal, ya saben, nacional, internacional, política, finanzas, espectáculos, bueno, pues de todo, cultura. Ya que estamos en esos temas, el día de hoy tenemos el gusto, pues, de hacer una, o como les dije al inicio del programa, de hablar un poquito de teatro. En este caso, vamos a hablar de la obra Un Infierno Después. Y nos acompañan los actores y productores de esta puesta en escena, Olga Patlán. Así es, bienvenida. Un gusto, muchas gracias por recibirnos. Y también nos acompaña Fitzgerald. Hola, ¿qué tal a todos tus radioescuchas? Y muchas gracias por tu espacio. Sí lo dije correcto, ¿no? Fitzgerald. Fitz está bien. Fitz. Perfecto. Perfecto. Fitz Navarro Márquez, aquí están al pie del cañón. Se tomaron el tiempo de venir con nosotros directamente aquí a cabina para platicarnos acerca de Un Infierno Después, que por cierto se está presentando en el Centro Cultural de la Diversidad. Hay muchas, muy buenas propuestas ahí en el Centro Cultural de la Diversidad, en Colima, Colima 211, si no me equivoco. 267. 267, sí. Bueno. Roma Norte. Por una cuadrita. Ahí cerca, ¿va? Sí llegan. Fíjate que empezaron el 5 de octubre y se están presentando. ¿Qué días se están presentando? Estamos todos los jueves, bueno, ya nada más este jueves de octubre y los jueves de noviembre a las 8:30 p.m. Ok, 8:30 p.m, todos los jueves ahí podemos encontrarlos. Es perfecto. Correcto. ¿Y de qué trata, mi estimado Fitz? Bueno, es una obra muy bonita que el tema central es los amores no correspondidos. Entonces creo que en algún momento todos hemos vivido uno de esos amores que nos hacen sufrir y llorar un poco. Recuerde. Y la historia es de Rodrigo, un joven que se despierta en un desierto totalmente solo, no sabe dónde está. Y en su camino se encuentra a Virginia, que es interpretado por mi compañera Olga. Y juntos van descubriendo ciertas cosas de los amores no correspondidos y ven varias historias también. Perfecto. ¿Qué tal original de quién es la propuesta teatral? Es una obra de Janet Juárez, regia. Muchas gracias, Janet, por soltarnos. Perfecto. Nos está dirigiendo Izugalde, nuestro director actual. Y bueno, es una producción de Bandada Teatro, muestra. ¿Y qué tal? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando estemos disfrutando de la obra? Pues al menos se van a identificar con alguna situación. Dentro de la obra, como platicaba Fitz, hay diferentes situaciones. Entonces vas a ver como diferentes cuadros, ya sea de, no sé, la señora casada, la chavita enamorada de... O sea, que van a hablar etcétera, de, etcétera. de diversos niveles. Es correcto. Así es. También hacemos varios personajes, hacemos 6 y 7 personajes cada uno de nosotros y vamos pasando como por varias historias de varios tipos de amores no correspondidos. Como cuando te enamoras de tu mejor amiga, pero pues ella tiene novio y así como... Sí. Toda esa clase de historias. De cosas. ¿Qué pasa? Exacto. Como dicen que cuando te dice eres buena persona o algo así, que ya te pasaron directo a la friendzone. Exactamente. ¿No? Me gustas, entonces, pero ejemplo, como amigo. Por ejemplo. Es un ejemplo de lo que vamos a estar viviendo allá, ¿no? Nos vamos a sentir obviamente identificados, vamos a reír o vamos a llorar o qué onda. Ambos. Un poquito de ambos. Creo que a la gente le ha gustado mucho la obra, ha tenido muy buena aceptación. ¿Ya se había presentado antes? No. En Monterrey. También estuvo con ustedes. No, estuvo con otro elenco, otra producción. Perfecto. Esta de hecho es nuestra primera producción. Nosotros somos Bandada Teatro. Perfecto. Es la primera obra que hacemos. Y no, prácticamente es otra propuesta. Muy diferente a la de Monterrey. Ah, muy bien, muy bien. Por si los de Monterrey quieren venir a verla también. Oye, y en Bandada Teatro, ¿cómo les está yendo? Veo que es una compañía de teatro que busca trascender sus espectadores a través del arte, creando conciencia en la sociedad por medio de diferentes puestas en escena, que en este caso es esta, ¿no? La de Un Infierno Después. Así es. Es correcto. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Son varios jóvenes? ¿Cómo están en Bandana? Es un proyecto que comenzamos nosotros dos, tanto Olga como yo, y nuestra idea era como... Bandada se le refiere a estas aves que vuelan juntas de un lado a otro, apoyándose y no dejándose atrás. Y pues bueno, nosotros dos venimos de Monterrey, Nuevo León, de hecho, y pues queríamos como invitar a todas las personas que se sumen a esta bandada, que vean teatro, que se acerquen al arte. De hecho, tenemos varias promociones. Tenemos, por ejemplo, a los chavos de entre 13 y 18 años, a los chavos que están en secundaria y prepa, hay un precio especial para ellos, que es de 50 pesos. Entonces, también si hay chavos en tu audiencia o si hay claro. adultos que tengan hijos de esas edades, también para que los acerquen un poco al teatro. Creo que es un momento muy importante en la humanidad para... Y el teatro te puede dar tolerancia, te puede dar muchos valores y te puede ver reflejado. Y creo que podemos crear una mejor sociedad en base al arte. Claro. Siempre, ahora sí que cada quien, si podemos nuestro granito de arena, lo que nos gusta, que en este caso, como ustedes, como actores, exacto. pues de manera extraordinaria hacen conciencia en los chavos, claro. ¿no? en los jóvenes. Inclusive la función de mañana, también la gente que llegue con víveres, que también hemos tenido como mucha ayuda para aquí en México, para Oaxaca, para Xochimilco, etcétera. Amigos que van directamente a dejar todo esto. Mañana también tienen un descuento. Si llegan con víveres, tienen un descuento directo en la función. Ah, perfecto. Entonces, extraordinario. Además, yo creo que los precios son accesibles, ¿no? No están así. Es correcto. Menos. El precio general es de 180 pesos y el precio preferencial, que es para alumnos, maestros, INAPAM, vecinos de la colonia Roma, es de 120. Extraordinario. ¿Qué tal está el escenario? ¿Cómo se desarrolla? ¿Para qué, en lo que se desarrolla toda esta onda? Es un concepto muy íntimo. Tenemos a las personas a escasos 2 metros de distancia. O bueno, de hecho, hay varias acciones que las hacemos de frente al público. O entonces, entre el público. Exactamente. También. Entonces, es algo muy bonito. Está formado como por una L. Y pues bueno, la dirección de IS nos dio para eso, ¿verdad? Sí. Extraordinario, ¿no? Pues vamos a pasar un rato bastante, bastante cordial, bastante padre. Pues me gustaría saber algo más que ustedes quieran rescatar o que quieran mencionar a sus amigos radioescuchas, Olga, Fritz, acerca de esta apuesta, por favor. Pues nos pueden buscar como Bandada Teatro en Facebook y ahí estamos subiendo constantes promociones y constantes descuentos para que toda la gente pues vaya al teatro y nos vaya a ver a un infierno después. Y es una obra muy bella. Yo creo que cualquier persona ha pasado por cualquier tipo de amor o amor no correspondido y creo que algo se va a llevar. Es lo importante, que se lleven un mensaje de esta puesta en escena. Perfecto. ¿Tienen ahorita algunas redes sociales para que estén en contacto, no sé, de un infierno después o de... Bandada. Bandada Teatro. Uh-huh. Sí, en Facebook y en Instagram estamos como Bandada Teatro. Así nos pueden buscar. Incluso de correo electrónico también, bandadateatro@gmail.com. Y bueno, también estamos nosotros, Fitzgerald Navarro Márquez y Olga Patlán. Y para lo que necesiten. También, pues, como te digo, invitar a los chavos. Cada función hay 12 boletos a 50 pesos para estos chavos de secundaria y prepa que se quieran acercar al teatro. Entonces, también invitarlos a que vayan a vernos, a ¿no? ver un teatro. Infierno después. El jueves, todos los jueves a las 8 y media. 8 y media de la noche. En el Centro Cultural de la Diversidad. Perfecto. Allí, pues, prácticamente saliendo del Metro Insurgentes, allá. Así es. 3 cuadritas. Metrobús y Durango. Entonces, luego ahí cerca, pues ya saben que es zona de antros y pues ahí están las claro, chelas. Claro, al lado están los tacos. ¿No? Nos pasamos de bueno ya. Ahí vamos, saliendo de función. Oye, pues muchísimas gracias por haberse dado. Gracias dado la a ti por el espacio. De estar con nosotros. Y pues muchísimas gracias, Olga Patlán. Así es. Y mi estimado Fitz, que ya más o menos le atiné al nombre. Fitzgerald Navarro Márquez. Muchas gracias. Pues estamos en contacto y a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. No lo olviden, todo. Bueno, lo que queda de octubre y noviembre van a estar todos los jueves. Así es. No lo olviden, los jueves, 8:30 de la noche, un infierno después. Ah, bueno, y también te damos 5 2x1 a toda la... Bueno, a las 5 primeras personas que se comuniquen contigo, tienen un 2x1 en taquilla. Muy bien, 2x1 en taquilla. Así es. Perfecto. Llegó el momento de irnos con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Bueno, nos tiene una gran reflexión el día de hoy aquí en el programa El Punto Crítico. Vámonos con él. Deja de preguntarte ya por qué. Destino, coincidencia o circunstancia. Uno de estos factores o los tres. Reinventaron contigo la distancia. Y con reminiscencias del pasado, te hicimos un soneto de redes. Como si fuera la misión de un loco, rapaz, adolescente, enamorado, y no la de un anciano abandonado, que vive sus instantes poco a poco. Más cerca de lo que has de imaginarte, estoy de mi final. Y sin embargo, lo que debiera ser un trago amargo, me empalagan las ganas de besarte. Es todo por hoy. Por favor, siéntase bien y que aproveche. Soy Miguel Ángel López Ibernal, poeta de la radio. ¿Por qué? ¿Por qué es y por qué poeta? Siempre nos dejas en la reflexión pensando que si en el pasado y en el presente o en el futuro. La realidad es que en México los seres humanos debemos buscar la felicidad. Y la felicidad está con la familia, salir al cine, salir al teatro. Son en este momento las 2 de la tarde, así que si puede agarre los chilpayates. Si no los tiene, váyase con el amigo, la amiga, la esposa y diviértase. Es un sábado fresco. Fresco, bonito, alegre, y si no está a gusto en la calle, bueno, en la casa. Puede uno ahí con unas palomitas. Romántico. Románticamente pasársela muy bien. El chiste es ser felices. Les deseo lo mejor de fin de semana. Y aproveche usted, estamos en Barata, en toda la Ciudad de México. Va a encontrar ustedes restaurantes, cines, teatros, de todo. Diviértase, sea feliz. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me siga de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en el punto crítico de la noticia. Sabes, me cuesta hacer este viaje. No, no, no es que no tenga esperanza. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ El punto crítico. Twitter @ El punto crítico.